A 3 de junio, un nuevo Ni Una Menos, una nueva movilización. Y estamos en comunicación con Alex, compañero de Venganza Afectiva, para que nos cuente qué es lo que va a estar sucediendo mañana y cuáles son los reclamos que se van a estar llevando otra vez a la calle. Alex, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, tuvimos una reunión con lo que es la mesa coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada por la aparición con vida de Tehuel, que está integrada, bueno, por Venganza Afectiva, que es el colectivo al que yo pertenezco, y otras organizaciones sociales. Nos reunimos para, bueno, unificarnos en el pedido de la aparición con vida de Tehuel. También unificando todos los reclamos de nuestro colectivo travesti trans no binario, que son un montón. Nos reunimos no solamente a organizar las movilizaciones, que en este caso por primera vez va a ser una marcha, sino también poner en debate y un poquito en común cuáles son esas condiciones en las que estamos como colectivo, todas las necesidades que tenemos, todas. Las políticas que todavía el Estado nos debe, porque más allá de que hay leyes como la ley de identidad de género, como el cupo laboral trans, la situación real es que se implementan de una forma totalmente inefectiva. Alex, ahí, bueno, comentabas un poco esta situación y algunos de los reclamos que van a estar llevando a las calles el día de mañana. ¿Cómo ven la situación del colectivo en esta circunstancia medio excepcional que nos toca atravesar ya hace un año, por ahí el año pasado más marcado y después este año un poco distinto, pero que muchas veces el tema del aislamiento o de guardarse potenciaron muchas violencias dentro del hogar o en esos ámbitos más privados, ¿no? Bueno, pongamos en contexto lo que es, como vos decías, la pandemia. De por sí que Argentina está en una crisis económica que no termina, bueno, más aún ahora. Y siempre, por algún motivo, quienes pagamos la peor parte es nuestro colectivo. Porque no solamente, imagínate que si hay escasez de puestos de trabajo, a nosotros también nos pasa esa marginación por la cual no nos quieren integrar en el mercado laboral. Y quienes igual conseguimos capaz algún laburo fuera de la formalidad, tenemos que transar con una parte de nosotros, bancarnos maltratos, si es que conseguimos trabajo, ¿no? Claro está, o trabajar de formas totalmente precarias. Yo he sido vendedor ambulante, bancarse de la calle es jodida. Solo por poner un ejemplo, siempre estamos en situaciones de precariedad en mayor o menor medida. Vamos a poner un ejemplo a las compañeras que ejercen la prostitución en la calle, que están constantemente perseguidas por la policía, bajo un montón de excusas, quienes son la cara visible de un montón de violencias, son las que en este momento están pasando una situación terrible. También hay compas que están en situación de calle, nada, innumerables situaciones que, no sé, hace un rato me hicieron una entrevista preguntándome problemáticas de nuestro colectivo y quise resumir y terminé hablando 7 minutos. O sea, da para largo. Las problemáticas que tenemos, bueno, es una deuda, por nombrarte algunas cosas, el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género, porque nosotros tenemos que ser respetada nuestra identidad autopercibida. Sin embargo, en un montón de centros de salud, en el espacio académico, eso no sucede. Solo por darte un ejemplo, la más grande sería el no acceso al mercado laboral, porque como te decía, no es solamente la ausencia de trabajo, sino que no nos quieren contratar, por lo que tiene que haber una ley en este caso que esté mediando. Y al mismo tiempo, lo que es el cupo laboral trans no se cumple efectivamente. Todavía parece que hay sectores del Estado que pueden elegir resistirse. Nos comentaban, por ejemplo, del Ministerio de Géneros y Diversidad, que todavía hay incluso ministerios que no quieren emplear, que se han pronunciado en contra de emplear. Sin ir más lejos, Julio Garro también hablaba en relación a si pudiera elegir darle un trabajo a una persona trans, se lo daría a un padre o una madre, ¿no? Como si además nosotros no pudiéramos ser padres o madres. Un montón de lecturas que son por resumirlo de alguna manera, totalmente excluyentes y terminan, bueno, terminan en marginalidad, terminan en precariedad, terminan en un montón de cosas, que al final estamos entre nosotros respaldándonos y, como decíamos la otra vez, repartiéndonos las miserias que tenemos. Hay planes como el potenciar trabajo, que hasta hace un montón de tiempo que no están dando altas, y tenemos compas en la organización que, y fuera de la organización también, que están hace un montón queriendo que les den de alta, compas que han perdido trabajos, compas que fueron bandera del cupo trans cuando en sus inicios les dieron un trabajo con contratos que se tenían que estar, o sea, no con planta permanente, ¿no? Siendo que lo pusieron como cara visible del cupo y después le dijeron prácticamente como que renuncie porque iba a entrar a otro lado y a ese otro lado no entró. Solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Mentiras y cositas que al fin y al cabo, o entrevistas de trabajo que te dicen, bueno, al final te contratamos quizás en un año. O sea, prácticamente estamos diciendo que las leyes son de cartón. Alex, y el año pasado, al principio, bueno, durante los primeros meses de la pandemia, una de las denuncias que estuvo circulando fue la ausencia de las hormonas necesarias para, justamente para transicionar. Eso logró ser regularizado, el Estado empezó a garantizar el acceso a hormonas, o sigue todo, o sigue habiendo escasez en relación a eso. Bueno, en relación a la escasez de hormonas, en su momento fue puntualmente, no era al principio de la pandemia, al principio de la pandemia hubo como una segunda vez, ya había empezado a fines de 2019 el faltante más grande de hormonas, puntualmente de testosterona, en todas sus formas, ya sea gel, ya sea Nevido, que es una de las formas, son las dos que administra el Estado, existen otras más, pero estas faltaron completamente, completamente. Yo, de hecho, había ido, en ese momento me la estaba dando el Estado y fui al hospital y me dijeron que lamentablemente no tenían para darme nada. Ni siquiera, porque vos, qué sé yo, consumís Nevido, te aplicás Nevido y quizás al no haber Nevido te podían dar, que es el undecanoato de testosterona, te podían dar la gel, pero no había nada directamente. Así que me comí un faltante de hormonas también. Después lo pude regularizar y después a nivel estado eso se pudo regularizar. Más hay amenazas de faltante cada tanto. Este año, igual hace un par de meses de vuelta había falta de Nevido, se regularizó esto de la testosterona. En algún momento yo también escuché porque también había faltantes en algunos lugares de hormonas femeninas y también de bloqueadores de la testosterona, que esto también es más para el consumo y uso de las terapias de reemplazo hormonal de las chicas, pero había sido muy fuerte en lo que era testosterona. Pero no es solamente la terapia de reemplazo hormonal. El gran faltante que hubo desde un principio y nunca se regularizó es de acceso a intervenciones quirúrgicas, que es una promesa de la ley, y no sucede. Si vos vas a un hospital público a solicitar una cirugía de reasignación de sexo, que así se le dice, o una mastectomía, te pueden dar una espera de 3, con toda la suerte, generalmente tiene una espera de 5 años, lo cual es una barbaridad, o sea, tiene una implicancia en la salud mental. Sí, es otra violencia más. Claro, y además que hay compas que siguen accediendo a métodos que son insalubres, que son un poco por lo cual salen estas políticas, ¿no? Para restarnos esos daños. Y hay compas que siguen apelando en su gran mayoría a lo que es la silicona industrial, por ponerte un ejemplo, que tiene daños en la salud terribles o puede tenerlos. Así que en ese sentido, digamos que no sucede nada. Nada. Alex, nombrabas al principio cuando hablábamos de los reclamos que van a estar presentes mañana en la calle, la aparición con vida de Tehuel. Estamos a 9 días de cumplir otro mes sin Tehuel, ya van a ser 3 meses. ¿Qué se está pensando también, si se está pensando alguna nueva concentración, movilización desde el espacio autoconvocados por Tehuel? ¿Cómo viene por ahí la cosa? Bueno, sí, se está. Como que uno no quiere anticiparse a que se van a cumplir los 3 meses, pero bueno, nos vamos acercando y nos vamos organizando para hacer algo. En principio, aparte de lo del 11, que sería el cumplimiento de los 3 meses, mañana, que es el día de Ni Una Menos, vamos a estar también con desde Autoconvocades y desde Venganza Afectiva, nos organizamos para marchar también. Nos vamos a estar encolumnando y también, bueno, como me preguntabas vos, el 11 sí va a haber una marcha que se va a concentrar en 7 y 56. Para reclamar la aparición por vida con vida de Tehuel, como así también una búsqueda efectiva, ¿no? Alex, te agradecemos mucho esta comunicación. Te anunciamos, te presentábamos en realidad al principio de la entrevista como parte de Venganza Afectiva. Si querés comentarle a quienes están del otro lado de qué, en qué consiste Venganza Afectiva, cómo viene esa organización, para quienes no lo conocen. Bueno, Venganza Afectiva es una organización LGBT con una fuerte presencia de personas travesti y trans no binarias. Venganza surge muy espontáneamente cuando fue el principio de la cuarentena, que un montón de compas nos quedamos sin laburo y además al principio no teníamos noticias de nada, de subsidios, entonces había mucha incertidumbre y nos estaban, esa organización se junta así medio espontáneamente y nos hace llegar comida y un montón de cosas y nos ayudan un poco con lo que fue las altas de los planes, ayudas de todo tipo, estar presentes en un montón de situaciones. Con el tiempo, cuando se fue ablandando de alguna manera lo que fue la cuarentena y ya pudimos tener encuentros presenciales, comenzamos a organizarnos con asambleas al principio cada 2 semanas y hoy día se mantienen de forma semanal, con distanciamiento, con todos los cuidados, pero nos estamos cuidando y nos estamos encontrando. Y bueno, nuestra agrupación intenta ponernos al corriente con cuál es la situación de nuestro colectivo, puntualmente acá en La Plata y alrededores, ¿no? Y nos estamos concentrando, llevando un poco la voz de todas estas problemáticas que estaba mencionando y también estar al corriente de la situación particular de todos los compas, a ver cómo podemos segundiarnos, respaldarnos y estar ahí, digamos. Y se hace los viernes a las 16, siempre que en el Olga Vázquez, y por si alguien se quiere acercar, claro.